era el prototipo del cínico. Al lado de eso después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como ser, a estos, mientras estábamos comiendo a veces, a estos en vez de alimentarlos deberíamos matarlos. Ya van a ver, es decir, que al terror de la guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla. Era el prototipo también un poco del cancherito, del sobrador, digamos, ¿no? Usaba una cartuchera clara con las iniciales US, United States, ¿no? Estados Unidos. Y llevaba un cuchillo comando, ¿no? Todo hacía a lo muchachito un poco. Aparte era característico su cinismo, ¿no? Él constantemente nos azuzaba en todo momento que podía, ¿no? Aparte era el que estaba siempre. Bueno, escuchábamos la primera parte de este audio histórico sobre estos compañeros, de estos compañeros, mejor dicho. Primero se presentan María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar. Y hablan ahí, en primera instancia, de cómo suceden los hechos. El 15 de agosto intentan fugarse 110 compañeros. Solo 6 lo concretan, que son los que llegan al avión a tiempo antes de que sea imposible el decolaje de dicho aparato. Para recordar, ellos denominan vanguardia a los líderes, a los conductores principales de esas organizaciones, que eran FARC, Montoneros y ERP en aquel momento, a por lo menos algunos de los principales, que son, les recuerdo, esos 6 que logran viajar a Chile y luego a Cuba. Roberto Quieto, que es secuestrado el 28 de diciembre del 75, desaparecido. Marcos Osatinsky, que es detenido en Córdoba. En la jefatura de policía se le aplicó la ley de fugas y fue asesinado el 21 de agosto de 1975 y su cadáver fue dinamitado. Después vamos a hablar también un poco de la represalia que hubo contra las familias de estos compañeros, de los sobrevivientes y de los muertos, de los asesinados también, porque el ensañamiento de la dictadura, de la reacción de la derecha con ellos fue muy grande. Llegaron a asesinar a niños, a ancianos, en represalia por el mero hecho de ser familiares de estos compañeros. Otros 2 que protagonizaron la fuga, llegaron a fugarse, fueron Domingo Mena y Mario Roberto Sanchucho, del ERP, que fueron los 2 desaparecidos en un enfrentamiento en Villa Martelli el 19 de julio de 1976. Sus cuerpos nunca fueron hallados, todavía no fueron hallados. Enrique Gorriarán Merlo, que sobrevivió, fue secuestrado en México en octubre de 1995 y trasladado a Argentina durante ya gobierno democrático, procesado y condenado por los hechos de la tablada que sucedieron en esos primeros años de los 90, permaneció 8 años preso. Fue indultado por el presidente Duhalde en el 2003 y falleció de un paro cardiorrespiratorio en Buenos Aires el 22 de septiembre de 2006 a los 64 años. Los relatos sobre las andanzas de Gorriarán Merlo son extensas. Participó en el asesinato del dictador Somoza. Bueno, no viene al caso recordarlo, también formaba parte del ERP. Y el 6º que logró escaparse fue Fernando Vaca Narvaja, que es el único que sobrevivió a este episodio, y que las idas y vueltas del destino hace que en este momento sea pariente de la Presidenta de la República, porque es el tío del padre de la nieta de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Curiosidades de la vida, ¿eh? Bueno, vamos a ilustrar musicalmente también, no vamos a dejar de hacerlo, nuestro programa con este temita del que después les voy a charlar, les voy a comentar más cosas. Dale. Pregunten quién soy, ni

en la localidad de La Higuera y en la zona, en la planicie, en la selva boliviana. El Che tenía que ver mucho con el ideario, la imagen que muchos de estos compañeros combatientes, guerrilleros, miembros de organizaciones político-militares que fueron asesinados o lograron evadir las balas o lograron evadirse y fugarse en aquella época, tenían como faro, como inspiración lo hecho por el Che en su periplo por América, en su llegada a Cuba, luego su participación en el proceso revolucionario y luego su idea de continuar la lucha, ya sea en África o donde hubiera pueblos oprimidos, como él lo decía, terminando en la selva boliviana, en esa incursión que desgraciadamente terminó en una emboscada combinada del gobierno represivo boliviano y, como les decía, el imperialismo norteamericano, que actuaba en complicidad con estos regímenes que manejaban, monitoreaban la región. Nos queda por escuchar la mayor parte de este documento que estamos pasando en homenaje a estos compañeros. Una curiosidad, Francisco Paco Urondo entrevistó a estos tres sobrevivientes de la masacre en la cárcel de Devoto, donde estaban los cuatro detenidos, Paco también estaba detenido, la noche del 24 de mayo de 1973. La entrevista fue publicada en El Descamisado y la revista Crisis con el título La Patria Fusilada. Francisco Pacurondo murió luego enfrentando la dictadura militar en Mendoza en otro episodio bastante conocido en julio de 1976. Y quien registró este sonido fue el compañero sonidista de cine prestigioso Abelardo Kushner, que lo acuñó, lo guardó durante mucho tiempo y lo dio a difundir hace unos años. Para cierre de estos últimos dos minutos de nuestra primera hora de programa, vamos a nombrar a los compañeros caídos el 22 de agosto: Carlos Alberto Astudillo, de la FARC, santiagueño; Rubén Pedro Bonet, de Pergamino, del PRTR, Pergamino, provincia de Buenos Aires. Astudillo tenía 28 años, Bonet 30 años. La edad de los compañeros eran todos muy jóvenes. Las vamos a ir marcando porque son significativas. Eduardo Adolfo Capello, del PRTR, tenía 24 años, era también de Buenos Aires. Mario Emilio Delfino, del PRTR, era rosarino, santafesino, de 29 años. Alberto Carlos Rey, del PRTR, nació también en Rosario, provincia de Santa Fe, 23 años. Alfredo Elías Con, de la FAR, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, era entrerriano, tenía 27 años. Casi todos eran estudiantes o trabajadores, muchos estudiantes y algunos trabajadores fabriles, o algunos estudiantes que se financiaban su carrera trabajando generalmente en lugares industriales, proletarizándose en muchos casos, como se decía en la época, al hecho de tratar de comunicarse con los trabajadores pese a que su condición social les hubiera permitido otra vida. Otra era Clarisa Rosa Lea Laplace, del PRTR, tucumana, de 23 años. Susana Graciela Lesgarde Joffre, de Montoneros, cordobesa, de 22 años. José Ricardo Mena, tucumano, de 21 años. Miguel Ángel Polti, cordobés, de 21 años. Van bajando las edades, como ustedes ven. Mariano Pujadas, que fue el vocero de alguna manera junto a Bonet, el que habló con la prensa, con la televisión de aquel momento, y habló con el juez y trató de interceder para que los compañeros pudieran entregarse en buenas condiciones, cosa que se frustró. Mariano Pujadas había nacido en Barcelona, pero digamos su militancia fue en Córdoba. Participó en la toma de La Calera, entre otras cosas. María Angélica Sabelli, también de la FARC, era de Buenos Aires, era compañera de Carlos Olmedo, un prestigioso también militante popular. Ana María Villarreal de Santucho, que era la compañera de Mario Roberto Santucho, el líder del ERP, que había nacido en el 35, tenía 36 años, también de origen tucumano. Humberto Segundo Suárez, del PRTR, que había nacido en Tucumán también, tenía 25 años. Humberto Adrián Toschi,